con acento canario. Es un programa dedicado al acervo cultural de Canarias, donde se va a tratar el folclore tradicional musical y además diferentes variedades del folclore, como es la gastronomía y la artesanía. Recuerda, con acento canario, los lunes de 11 a 2 y media de la mañana en RTV Sibelio 89.2. Con acento canario, dirige y presenta Antonio Sejudo. Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días, buenos días. Bienvenidos al programa Con Acento Canario, este formato de programa que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media de la tarde. Decía buenas tardes porque nos escuchan desde la península, concretamente desde Cádiz. Le mandamos un saludo a Charo López, que es una asidua del programa y nos manda diferentes poemas. Bueno, hoy tenemos que disculpar a Manolo Quevedo, que se encuentra enfermo en cama. Ya el programa anterior ya se le notaba en la voz que la tenía bastante fastidiada y tiene un gripazo tremendo. Desde aquí un saludo para Manolo Quevedo. Don Carmelo Cruz, buenos días. Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Ahí lo veo con los carderos y demás. Sí, estamos con los carderos preparando porque hoy vamos a degustar en el programa la sopa de ajo que te vamos a hacer hoy. ¿Sopa de ajo? Sí. No nos va a dar después ácido, ¿no? No creo. ¿Acidez? No, eso no. Bueno, pues ya luego veremos cómo la va haciendo usted y probarla, a ver qué tal. Claro. La idea es que la prueben todos aquí a ver qué tal. Perfecto. José Antonio Saura, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Pues mira, muy bien, aquí como todos los lunes. Encantado de estar con todo el equipo de Con Acento Canario y deseando que nuestros radio oyentes nos escuchen para ver si les agradamos todo lo que le traemos hoy. Hoy nos trae también otras palabras en desuso, ¿no? Sí. Pero no marsonante, ¿no? Pues no, hoy no. Vale, perfecto. Pelayo Suárez, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Aquí. Hoy también nos va a hablar algún punto de tarde. Bueno, hoy es una página un poco atípica, ya que no vamos a hablar del territorio en Telde en sí, pero sí de un personaje histórico de Telde que tuvo su protagonismo muy importante en otras latitudes, pero que es teldense. Por eso quiero reivindicar en estas conversaciones que él tuvo para conseguir unos terrenos para España en su momento. Ya hablaremos. Perfecto. Y don Manuel Rodríguez, buenos Hola, días. Hola, buenos días. La verdad, con esta voz de gripe, porque... ¿De gripe o de ronero? Bueno, de ronero también, ¿por qué no? Ojalá pudiera. Pero de cualquier manera, lo que sí tengo es un resfriado de esos que hacen época. Y como estamos en este tiempo, que no sabe uno si hace calor, si hace frío. Porque ayer concretamente salí a la calle y a la sombra, vamos, tenía que coger el abrigo. Pero después al sol tenía que despojarme totalmente. Un tiempo muy variopinto y espero que hoy con el polvo en suspensión podamos todos respirar y llevar a buen puerto este programa con acento canario. Hoy no va a matar usted aquí a todos con esos virus que lleva dentro de sí, ¿no? Bueno, ahí está la nota. De cualquier manera, espero y deseo que todos lo pasen bien en este tiempo de radio que nos corresponde, porque estamos hablando de lo nuestro. Bueno, también tenemos un invitado especial, un gran amigo de hace muchísimos años, que es Mario Hernández Sanginés. Buenos días, Mario. Buenos días. Acércate un poquito a todos los compañeros de esta simpática tertulia con acento canario. Bueno, pues hoy no vas a hablar de algún desastre que ha ocurrido concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? No, afortunadamente no, las cosas no. No, o que puede ocurrir, mejor dicho. No, puedo, en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que en Telde, puede ocurrir de todo, pero bueno, esperemos ser optimistas en ese sentido. Y que está relacionado con la cultura canaria. Sí, bueno, ese es un problema que se ha ido de las manos de los políticos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ya sé a lo que te refieres y quizás debiera ser bueno adelantárselo a nuestros oyentes, que es el tema de la Biblioteca Nacional, que está en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria y que parece que está amenazada de derrumbe, no porque se vaya a caer sola, sino porque el Tribunal Supremo ha dictaminado que debe derruirse porque se ha edificado sin licencia. Una mala gestión. Bueno, una mala gestión o una ansia de hacer cosas cara a un proceso electoral, y a veces pues eso conduce a que sin los preceptivos cánones jurídicos, administrativos y territoriales, pues se salten a la torera y pueden ocurrir cosas como esta. Yo espero y bueno, deseo pues, que no ocurra. Si te parece, luego nos extendemos sí, un poquito. Perfecto. Vamos a dar paso a Joaquín Flores, que está al otro lado del teléfono. Sí, hola, buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. Bueno, hoy nos vas a hablar de alguna fruta en concreto. Sí, hoy, además, para eliminar algunas cositas que han quedado ahí respecto a los excesos de comida durante estas pasadas fiestas navideñas, pues vamos a hablar de hoy de la uva. ¿Y para los excesos de los malos virus? También. Porque aquí Manolo nos va a matar hoy a todos, ¿eh? Sí, vamos. Procurar no estar al alcance. Pues yo lo tengo aquí al lado, ¿eh? No, las uvas para el que no tenga diabetes, ¿no? Bueno, tampoco los azúcares los azúcares que tiene la uva es como los de la miel, son azúcares que son fácilmente digeribles, no pasa nada. El azúcar, la uva no se distingue por eso, porque es muy dulce. Es más dulce el melón, por ejemplo, entre otras frutas. Pero que no es la uva la puede comer todo el mundo. Todas las personas, todos los seres humanos debemos tomar todos los alimentos, unos en menos cantidad o cuantía y otros en mayor cuantía, dependiendo de las afecciones o las dolencias que tengamos o de las enfermedades. Pero todo en exceso, aunque sea bueno el alimento, es malo. Entonces la uva pues se puede tomar igual que la miel. La miel tiene unos azúcares bastante digeribles y los diabéticos la toman y no pasa nada, claro, con moderación, con precaución, con prescripción médica. Hasta el vino, tomarlo con exceso es malo. Hombre, pues mira, hoy vamos a hablar del vino, que tiene una mala fama, tiene una fama tremenda, pero bueno, con prescripción médica, incluso los enfermos del corazón, los que padecen de corazón, pueden beber vino. Hay leyendas urbanas que hay que desmitificar. Y entonces, pues una de ellas es esta de la uva, al igual que ocurre con otras frutas y otros tipos de alimentos. Pero que la uva la puede comer cualquier persona, ya digo, con moderación. Y el que tenga algún problema o alguna enfermedad, pues bajo prescripción médica, pues le dirán que coma más o menos cantidad, 100 gramos o 250 gramos o 50 gramos, no pasa nada. Pero es muy buena, la uva es buena. Cuando ustedes quieran, entro al ataque. Después de este preámbulo. Es que después, yo a lo largo del programa, cuando hable de las uvas, hay una cosa importante que la gente le va a sonar un tanto extraña, que son los radicales libres. Y por eso es interesante tomar las uvas. Ya diré en qué consiste. Después de terminar con lo de las uvas, es un minuto para que la gente lo tenga en cuenta y sepa situarse qué debe hacer. Bueno, hablando de la uva, diremos que es un alimento muy completo, que además de nutrir, tiene grandiosas, y yo diría grandes, pero muy grandiosas cualidades depurativas. Tanto la uva como el zumo de la uva es un exquisito y saludable alimento. Dicen, bueno, se dijo, el más completo, lo ha dicho Hipócrates, el padre de la medicina, es el más completo. Los azúcares, como ya dije, al igual que dije cuando hablé de la miel, son fácilmente digeribles, por lo que es una buena fuente de energía al comer uva. Aunque la uva, como decía antes, no se destaca por ser un... se destaca por otras cosas. Se destaca sobre todo porque es un eficaz desintoxicante. Porque, además de esto, estimula el funcionamiento de los riñones, el hígado y los intestinos. Contiene, es importante la uva porque contiene todas las vitaminas del complejo vitamínico B. Todas. Y concretamente tiene una, la vitamina B, que es muy importante los tiempos que estamos viviendo de agitación, de exceso, de estrés, que es, la uva tiene efectos calmantes, lo cual nos va a ayudar a conciliar el sueño. O sea, comiendo uvas por la noche, al igual que la lechuga, se ayuda a conciliar el sueño. También es rica en minerales, muchos no son, pero sobre todo tiene algunos muy importantes, como puede ser... el magnesio, el flúor, que es bueno para los dientes, el zinc, el calcio, el azufre, el hierro y el hierro. Y sobre todo se distingue la uva por la gran cantidad de que tiene de potasio, que, como todos deben saber, tiene un efecto diurético, un gran efecto diurético, es muy bueno. Comiendo uvas, pues nos va a proteger los vasos sanguíneos y también va a prevenir la arteriosclerosis, el infarto. Importante, con eso está dando mucho, no sé por qué, las embolias, una embolia cerebral. Comiendo uvas vamos a evitar eso, se va a proteger. Las uvas también refuerzan las defensas de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque combate los radicales libres. Los radicales libres es un rollo, como digo yo, es un rollo macabeo, pero si me permitís después, cuando termine de hablar de la uva, hablamos de los radicales libres. Es un minuto, ya veréis qué importante es comer uvas. También es importante comer uvas en ayunas para desintoxicar el cuerpo. Pues lo único que hay que tener en cuenta es dejar pasar 2 horas antes de consumir otro alimento. Si queremos desintoxicar en nuestro cuerpo porque hemos tenido alguna dificultad o comiendo algún alimento, nos hemos intoxicado o hay alguna reacción alérgica, comemos uvas en ayunas y dejamos pasar 2 horas y el cuerpo se desintoxica. Reacciona extraordinariamente bien. Un remedio para combatir la hipertensión, tome nota los que tienen la tensión alta, tomamos zumo de uva, pero ojo, a la uva hay que quitarle la piel o la cáscara y las semillas. Pues ese zumo dejamos pasar 1 hora para consumir otro alimento y nos va a combatir la hipertensión. También las uvas, esto es una diferencia entre la uva blanca y la uva negra, hay varias diferencias, una de ellas es que la uva negra preferentemente nos va a ayudar a limpiar los intestinos. Cuando andamos con estreñimiento, tenemos ahí bacterias importantes, pues la uva negra ayuda a eliminar. Y si consumimos uvas en grandes cantidades durante el día, nos va a estimular los procesos depurativos del organismo. Lo que va a ayudar con esto, va a eliminar las grasas, también muy importante. Hay tratamientos también con uvas para combatir la gota. Antes hablaba de la uva negra, que ayuda a limpiar los intestinos, pero también contiene otras propiedades como que evitan las hemorragias por su propiedad astringente y hemostática. Vamos a evitar las hemorragias comiendo uvas también. Y como decía el señor, nuestro director, don Antonio Cejudo, a pesar de la mala fama que tiene el vino en algunos círculos, en algunos estamentos sociales, hay que decir que es muy utilizado con fines terapéuticos, no será tan malo. Con fines terapéuticos para el corazón, el tratamiento del corazón. Y en estos casos sí se debe consumir de forma moderada y con prescripción facultativa. La uva, por su contenido en minerales y vitaminas, nos va a ayudar a aliviar el malestar producido por el estreñimiento. Estos días, si hemos comido mucha mucha cantidad de alimentos, pues andamos muchas veces estreñidos. Así que la uva es un buen remedio. Y comiendo uvas de manera regular, bueno, pues vamos a prevenir la aparición de enfermedades degenerativas, tales como el cáncer, las cataratas y esos síntomas de envejecimiento, porque se arruga la piel. La piel también, o sea, la uva también es utilizada en cosmética, para máscaras faciales. Pues resulta excelente para hidratar la piel y disminuir las arrugas del rostro. Comiendo uvas ayuda, no las va a combatir, ayuda a reducir el colesterol de la sangre. Por lo que es aconsejable incluirla en las dietas de personas que tengan problemas de colesterol alto. Pero ya dije, como en otras apartado, pero hay que siempre bajo control médico. Las uvas contienen o poseen cualidades curativas y no son demasiadas conocidas. Tienen una acción directa sobre varias enfermedades y tienen contenido importante en nutrientes y elementos vitalizantes, por lo tanto es un alimento muy completo para los niños. Y fíjense si es completo, que de acuerdo únicamente a su composición química, el jugo de la uva puede compararse con la leche materna. Fíjense ustedes, de acuerdo a la composición química, puede compararse con la leche materna, porque es un alimento altamente nutritivo y sobre todo de gran valor calórico. Se ha comprobado que el jugo de la uva puede usarse para contrarrestar enfermedades como la anemia, patologías del riñón y problemas intestinales. Pues acuérdense que la uva es un desintoxicante, pues depura la sangre y enriquece el sistema circulatorio. Pues resulta vital informar que la uva no se debe consumir cuando comemos con los alimentos normales verduras al mismo tiempo. Y en resumen, la uva nos acerca otra posibilidad para alimentarnos sanamente y combatir de forma natural, por lo cual consideramos que es interesante el consumir uva. Yo, si me permitís solo un minuto, si no lo dejamos para otro día, lo de los radicales libres, porque es importante, pero bueno, sabemos que la radio, el tiempo es lo más importante, pero bueno. Y lo de los radicales libres, ya te digo, es un rollo, son unos átomos o grupos de átomos que están desapareados y tienen una capacidad de aparearse tremendamente, recorren todo nuestro cuerpo y van eliminando las células, por eso hay que combatirlos. Una forma de combatirlos pues es comer alimentos naturales que tengan antioxidantes, como puede ser la zanahoria, el tomate, el mango, el melón, el melocotón, las espinacas, la granada, las moras. No, la granada no tiene tanto. La granada es un antioxidante en potencia. Pero estos tienen porque tienen beta carotenos, el aguacate también, los espárragos, que es y el brócoli. Eso es importante. Tenemos que llevar una vida sana sin consumir, ojo, don Antonio, sin consumir cigarrillos, tabaco. Ya no, eso dieta, para el que fuma. Usted también. No, yo no. Hay que evitar. A veces me fumo un cigarro cuando estoy. Sí, de vez en cuando. Sí. Hay que evitar, pues eso incrementa los radicales. Bueno, Carmelo me estaba preguntando. Bueno, pero usted déjese de Carmelo. Escuche lo que me está diciendo Carmelo. Que si la uva sirve también para la caída del pelo. No. Para evitar la caída del pelo, me estaba preguntando Carmelo. No. No tiene esas propiedades. No hay ninguna fruta que evite la caída del pelo. Hombre, claro que las hay. Como que no, pues vale. En el próximo programa, porque Carmelo tiene mucho interés. Muy bien, pues nada. Pues Joaquín, muchas gracias por esta información. Gracias a vosotros. Y por esta formación que nos está dando a todos los oyentes y a nosotros en concreto también. Muy agradecido. Hasta luego, Joaquín. Adiós, Joaquín. Un saludo. Bueno, pues vamos a escuchar hoy, decir que Arcoraz Jiménez pues está hoy al control del programa, en la parte técnica, aquí en Radio TV Sibelius. Vamos a escuchar hoy un tema del grupo Arnao, que hoy vamos a tratar de darle a conocer este trabajo que hicieron por su fundación, de su aniversario de su fundación, el grupo Arnao, Memorias del Viejo Canto. Bueno, pues hemos escuchado la Java, un tema del grupo Arnao. Bueno, Manolo, hoy vas a recitar un poema de ¿quién es? Un poema el autor es Luis Sanz. Luis Sanz. Te lo ha enviado a ti. Precisamente me lo acabas de dar y acabo de verlo. Y vamos a ver cómo sale esto, porque el título del poema es Pensamientos de un enamorado. ¿De qué lugar te han mandado este pensamiento de enamorado? Concretamente de Jaén. De Jaén. Sí. Bueno, pues para este amigo... De Baeza, concretamente. Ajá. Es un señor que escucha este programa y te ha escuchado a ti recitando, pues es un gran Rhapsoda, ¿no? Y entonces, pues se puso en contacto conmigo para... A ver si me podía mandar unos poemas para que tú los expresaras aquí. Trataremos de hacerlo lo mejor posible con la voz que tenemos hoy. Vamos a ver. Me he sentido importante mirándote a los ojos. Tus ojos grandes hacen aflorar en mis sentimientos que nunca imaginé. Respiro profundo, me encuentro bien, pienso que vivo. tu bello rostro salpicado por el viento del mar, y tus cabellos al aire me hacen vibrar de emoción. ¿Por qué será? En toda mi existencia jamás pensé algo igual. Oigo el rumor de las olas, sigo encontrándome bien, respirando hondo, observo tu rostro. Me sonríes con esa sonrisa que agrada tu belleza. Estoy contento porque te amo. Bueno, pues un canto al amor. Es un canto al amor, muy, la verdad muy, es muy, que... Muy bonito ese poema. Es precioso, sí. Muy. Pues nuestras felicitaciones a su autor. A... Sí, el autor que es Luis Sanz. Luis Sanz. Bueno, Pelayo, llegó tu turno. Nos ibas a hablar de un gran personaje de aquí, natural de Telde. Sí. ¿No será el faro? ¿No será él? No. Faro más Paloma, ¿no? Es mucho más anterior. Anterior. Esto es referente a un personaje, repito, de nuestra ciudad, que tuvo un protagonismo muy importante en unas conversaciones, en unas relaciones diplomáticas en Francia a principios del siglo pasado, en 1900, referente a los territorios de Guinea Ecuatorial, en el río Muni. Resulta que España tenía le había asignado en el Tratado de París, en el Tratado de Berlín, unos territorios en la Guinea continental, en el Golfo de Guinea, pero que con el tiempo, debido a la crisis que atravesó España en esa época con las pérdidas de Filipinas y las pérdidas en América, pues España quedó un poco desprestigiada con lo que Francia intentó aprovecharse en ese momento y coger estos territorios que le había sido asignado a España, pues cogerlo Francia asimilándolo a todo el territorio que tenía a su alrededor, como era la hoy República de Gabón y la República de Camerún. Entonces, España lo que hizo fue encargar a un personaje muy importante, teldense por más señas, por eso el pasaje este histórico que traigo hoy aquí, que es don Fernando de Loni Castillo. Don Fernando de Loni Castillo fue encargado para, en las conversaciones, tuvieron unas conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, a ver si podía ya de una manera definitiva hacerse prácticamente con esos territorios que le había sido asignado teóricamente. Entonces, nuestro egregio personaje, don Fernando de León y Castillo, en esta fecha pues tuvo que tratar con el ministro de Asuntos Exteriores francés, un ministro que era muy irascible, un personaje muy difícil, y entonces estas conversaciones duró pues cuatro meses muy difíciles, en la que al final nuestro paisano consiguió que esos territorios les fueran asignados a España ya de una manera definitiva, con lo que quedó el territorio de Río Muni completamente asignado a España de una manera definitiva. Estas conversaciones tuvieron mucha importancia en su época, ya que lo conseguido por España en esa época era muy superior a lo que a priori se esperaba, ya que los méritos se le atribuyeron a nuestro paisano, nuestro egregio o paisano don Fernando de León y Castillo. Se dice que la firma de este tratado fue el mayor servicio realizado a España por León y Castillo, y hemos de ratificar lo dicho, ya que sin su intervención en litigio, posiblemente este pequeño país ya hoy no existiría, puesto que Francia quería asimilarlo, quería asumirlo para incluirlo a los territorios que tenía a su alrededor. León y Castillo, a raíz de estas conversaciones, declararía después del tratado que estimaría siempre una honra el haber negociado y firmado este tratado, ya que no perdí, como era costumbre en nuestra nación, sino que gané territorios para ella. Entonces, debido a estas conversaciones, a esta relación que tuvo ahí León y Castillo, se le asignó el título de Marqués del Muni. fue precisamente por eso. Ahí fue cuando el ministro español, el presidente español, Silvela, le concedió el título de Marqués del Muni, debido a ese mérito que había tenido. Por todo ello, don Fernando Núñez Castillo recibió felicitaciones de sendas cartas de la reina regente María Cristina, del presidente del Consejo de Ministros Francisco Silvela, del embajador de España, y quizá la más significativa, porque eran rivales políticos y emotivas, fue la extensa carta recibida de nuestro ilustre paisano también, don Benito Pérez Galdós. Este artículo fue publicado, o lo publiqué, a raíz de un documental que salió en Televisión Española, en la que se había omitido, yo creo que por ignorancia, el nombre de Fernando López Castillo. Entonces publiqué esto en periódicos digitales y recibí un comunicado de la asociación ASOGUE de Guinea Ecuatorial en Madrid, en la que nos dice, me decía que este pasaje nos permite descubrir una página de nuestra historia muy poco conocida por todos. O sea que lo que he querido hoy es traer, reivindicar la gran importancia, el personaje de don Fernando López Castillo que tuvo para que España tuviera, a partir del año 1900 ya en definitiva, esos territorios como colonia española. Pues Pelayo, muchas gracias por esta información, que no cabe duda que nos está documentando a toda la audiencia de RTV Sibelius en este programa con acento canario. Gracias por... Pues vamos a seguir escuchando, después de escucharte a ti, al grupo Aznao con otro tema, Tierra, Fuego y Mar.